tengo algo aquí pa' que se entretengan. Nosotros somos de los que salimos pa' la calle pa' vivirnosla. Somos de los que le metemos, cuando la pillamos la cogemos. Sin vecina la casa muy la notamos. Chingarme el fumar. A la una te rato y a las dos yo te parto. Tras de la mañana voy chingando borracho. Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro. Aquí estoy, pa' que estoy. Tú te pones bien borracho, pa' que yo te vaya.